Pues entonces se va. Araceli Gómez Ruiz, del Movimiento Estatal por la Esperanza. Con la llegada de los fríos, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el diagnóstico para las personas de la calle, los ancianos y las mujeres en pobreza extrema? Bueno, mire, la situación se ha agudizado aún más. La verdad es que la crisis y el tiempo, la inclemencia del tiempo, como que hicieron un pacto ahí maligno de afectar más a la gente que menos tiene. Ahorita nosotros encontramos que ya muchas familias ya no tienen qué comer. Muchos niños están abandonando la escuela porque hay demasiadas exigencias para los menores en los centros educativos y los padres de familia ni siquiera tienen empleos. El problema principal del pueblo de Aguascalientes es el mal gobierno. Ni siquiera se han implementado medidas emergentes por parte del gobierno, ni municipal ni estatal, para apoyar a la gente que no tiene. Ahorita el frío está golpeando muchísimo a las personas. Yo quisiera pedir a los gobiernos municipales y estatales que abrieran un programa emergente de apoyo para la gente, con tiendas populares donde las personas puedan adquirir su frijol, su pasta, lo básico para su alimentación a bajos costos, que se bajaran los costos el agua, que se bajara el costo de la luz y que no estén pensando en incrementar ya más los impuestos. La verdad es que, ¿qué es lo que ellos creen de manera tan descabellada? ¿De dónde creen que la gente va a poder pagar si no hay empleo? Ajá. Al contrario, vemos que cada día están aumentando todo. Acaban de aumentar el transporte. Es cínica la postura de los gobiernos al estar ahorcando tanto a la gente. Nos están obligando a los que menos tenemos a pagar y sin embargo ellos siguen con los mismos privilegios, con los mismos salarios, y ellos son el sector intocable, ¿no?, de la sociedad, simplemente por el hecho de estarnos representando y aparte representarnos mal, porque lo hacen muy mal. Entonces, la verdad es que nosotros que estamos en contacto con la gente que está más pobre, nos sentimos impotentes porque no sabemos cómo echarle la mano, no sabemos cómo ayudarles. Pero ellos están obligados, porque son administradores de las finanzas del pueblo. Entonces, ellos deben de estarlo. En números... en números redondos, ¿cuánta gente en este momento en Aguascalientes se encuentra en este estado de indefensión que nos describe? Pues mire, aquí en Aguascalientes yo le puedo hablar de que un 10% es una clase privilegiada y el 90% no. Nunca se había visto tanta gente desempleada. Nunca se había visto tanta gente trabajando en tan malas condiciones laborales. Entonces estamos hablando de la mayoría. Sí, yo recordaba en campaña que estaban regalando cobijas, o sea, en pleno calor estaban regalando cobijas, porque se burlan de la necesidad de la gente. Ahorita se hace falta que saquen cobijas, que saquen frijol, que saquen azúcar, que saquen arroz para esta gente que no tiene. Ajá. Y por último, ¿hay algún, se ha estado rumorando por varias personas que ha habido, que hay casos en los que incluso ha habido muertes por falta de alimento en algunas personas aquí en Aguascalientes, y de inmediato las autoridades salen a desmentir tal cosa? ¿Ustedes están cerca precisamente de las personas que son más propensas a sufrir a desnutrición y mala alimentación? ¿Podrían confirmar esta situación de muertes por hambre en Aguascalientes? Pues mire, lógico es que las autoridades digan que no es cierto, porque inclusive se ha dicho que en Aguascalientes no hay pobreza extrema. ¿Por qué? Porque tenemos personajes públicos, políticos, que no ven hacia abajo. Como no andan acá en el mundo, siempre andan en su nube, pues ellos dicen no es cierto, la gente está pobre por floja. Lo hemos escuchado de altos políticos, se lo dice. Entonces, no es verdad, hay mucha pobreza. que vayan y se den vuelta en las escuelas ahora. ¿Por qué el Instituto de Salud no inicia una jornada para ver qué parámetros hay de nutrición en los niños? Simplemente es irse a las colonias, que no vean los colegios, por favor, que es donde tienen a sus hijos, porque Aguascalientes pues ya tiene niños de primera y de quinta, porque ya no hay de segunda, ¿sí? Y que vayan a las escuelas de alta marginalidad y que vean la desnutrición de los niños, se les ve en la cara. Tienen carita de pobreza los niños, carita de hambre. Vemos a los ancianitos en las esquinas pidiendo para comer. Uh-huh. Es un mal gobierno. Es buen gobierno cuando la gente tiene que comer, tiene casa, tiene trabajo. Pero un mal gobierno es el que nos está diciendo, pues no hay trabajo, no hay comida, no hay escuela, no hay educación. Ah, pero si hay impuestos, si subimos los impuestos. ¿No? Correcto. Bueno, Araceli Gómez, le agradezco mucho la entrevista y entonces estamos en contacto para poder estar comentando sobre este tipo.